piedad, compasión ni temor. Si me dice tu olvido, no te culpo ni río, ni te doy el disgusto de mirar mi dolor. Partiré y allí moriré. Ya bien.